Hablábamos muy temprano precisamente de la situación que se está presentando entre el barrio Ducales y Compartir, la vía principal en uno de los costados que dan hacia la fábrica Alfagrés. El tema, Ariel, es muy evidente cuando miramos las fotografías de periodismopublico.com y encontramos que sí, efectivamente hay una inundación, pero lo que usted me decía es muy claro, no sabemos de dónde viene tanta agua. Hemos llamado al edil Iván Parra. Al edil de la Comuna 1, porque es una persona que se conoce perfectamente la Comuna 1, que conoce la problemática, que camina este territorio. Además, pues él fue el que gentilmente nos dijo de lo que estaba pasando allí en este sector de la Comuna 1 del municipio de Soacha. Una inundación muy rara, porque yo diría que en verano, Carlos, han caído algunos aguaceros aislados, pero no como para decir que es que se inunden las calles, y sobre todo que es agua empozada que no tiene salida, sí, que afecta la movilidad, que afecta la salud, Carlos, porque cuando son aguas empozadas, recuerde usted que comienzan los mosquitos y las larvas a hacer de las suyas. Eso puede transmitir enfermedades a la población, hay preocupación entre vecinos, en fin, problemática allí en la Comuna 1, y como siempre, nadie se preocupa. ¿Y dónde están las autoridades? Pues no hemos podido con unos puchitos. ¿Dónde están las autoridades, señor? Iván, tenga muy buen día. Muy buenos días, Carlos, a usted, a Ariel también y a todas las personas a esta hora en Periodismo Público Radio. Óigame, Iván, ¿ya han logrado identificar qué es lo que está pasando en esta vía de ingreso al barrio Compartir? Bueno, pues la verdad, en esas hemos estado intentando pues como buscar una respuesta a la situación que se está presentando, porque sí es bastante grave. Esta vía, como usted lo decía, pues es casi que la única vía de salida que tienen la mayoría de los habitantes de la Comuna 1, del sector del Compartir, de Villa Sofía, de los barrios vecinos que son Villaflor, Los Girasoles, Santa Ana. Entonces, pues es bastante preocupante, porque lleva ese charco de agua ahí, que es bastante grande. Además, lleva alrededor ahí de un mes y medio más o menos, y no se drena, y no sabemos exactamente qué puede ser lo que está ocurriendo en este punto. Entonces, pues sí le hemos requerido a la Secretaría de Infraestructura para que, a través de la Dirección de Servicios Públicos o el ente que le corresponda, pues realice la indagación respectiva y nos dé una respuesta y una solución urgente, porque el tema de movilidad principalmente se está afectando muchísimo, pero pues al lado del agua que se empoza, y eso, pues también la transmisión de enfermedades y otro tipo de problemas de salud, pues son bastante preocupantes. Sí, venga, Iván, ¿le han ustedes consultado de pronto a la Dirección de Servicios Públicos si es un escape de tubo de agua, o a la Secretaría de Infraestructura si de pronto es algún tema que no conocemos? Porque ha llovido, pero no tanto como para mantener durante más de un mes ese charco de agua al lado de esta vía de salida del barrio Compartir. ¿Han logrado comunicarse con esas personas? Claramente, pues el problema sí es, pues, y lo que es más extraño de este asunto es que justamente pues no ha habido sino como uno o dos aguaceros en lo que va, digamos, en el último mes, pero pues una respuesta como tal no hemos obtenido parte de las autoridades, porque pues los requerimientos que hemos hecho han sido a través de escritos. Entonces, pues ellos se toman el tiempo que les da la ley para contestar, que son más o menos 15 días hábiles. Entonces estamos pues a la expectativa. Sí le consulté a algunas personas de la Secretaría de Movilidad, de la nueva Secretaría de Movilidad. Me comentaron que conocían la situación, pero pues que básicamente, como todo y como siempre, eso es responsabilidad de otra secretaría. Entonces, pues que tocaba preguntar por otro lado. Sí, entonces, oiga, pues esa fue la triste realidad. Sí, Iván, usted dice que lleva ahí hablando también con los residentes y habitantes más o menos un mes, un poquito más, un poquito menos, esas aguas estancadas allí. Cuando cae agua seguido, pues fluye, finalmente se desborda y sale y se está cambiando el agua, pero cuando no llueve, pues se queda estancada, y hay preocupación además porque eso puede generar enfermedades. ¿Usted ha tenido la oportunidad de pronto de hablar con vecinos y ya se habrán presentado algunos síntomas de pronto, o qué dicen frente al respecto? Porque lo que entendemos es que ya hay mosquitos y amenazas, digamos, en esta parte de salubridad. Claro, pues digamos que la principal preocupación para la gente es que, por ejemplo, hay unos amigos ahí a media cuadra de donde está ocurriendo este tema. Entonces, últimamente lo que han visto bastante es una proliferación de zancudos en las noches. Entonces, pues ellos claramente están muy preocupados porque, digamos que por ahí empieza el tema del zancudito, pero después llega el otro y el otro, entonces... pues están todos muy muy preocupados. Los únicos que han hecho, que son dos muchachos que son del sector, constantemente se meten ahí al charco con botas pantaneras y unas canecas y empiezan a sacar las cosas de ahí y empiezan a sacar agua del charco que se formó, y digamos que de esa manera ellos como que están ayudando ahí a revisar el tema, pero pues igual el agua la botan a los costados, que termina devolviéndose, entonces pues no están haciendo finalmente nada. Pero venga, Iván, ¿el agua es agua potable o es otro tipo de agua? Agua lluvia, debe ser. No, es agua que parece ser agua lluvias, pero tiene un olor extraño. Entonces, pues también por esa razón algunas personas creen que pueden ser los desechos de producción de algún tipo de proceso de la fábrica que queda ahí vecina, que yo no puedo asegurarlo porque pues no me corresponde a mí, no sé si eso sea así, pero muchas personas manifiestan esa digamos ese tema, que puede ser que sea algún tipo de desecho, que sería pues muy extraño porque es la primera vez que se observa una inundación de estas en tanto tiempo que está en el sector esa fábrica asentada. Sí, pero me están diciendo que puede ser más bien como una especie de caño lo que hay allá y que se está desbordando. Oiga, Iván, ¿ahí cerca pasa algún caño? ¿Cerca de la inundación? Muy cerca del lugar. Estamos hablando más o menos unas 3 o 4 cuadras más o menos de allí del sitio, que pues que en este lugar no son muy grandes. Está el humedal Tierra Blanca. Pero queda lejitos, el humedal Tierra Blanca, pues, queda como a 4 cuadras de ahí. Sí, sin embargo, en ese sector, digamos que, la verdad, no sabría qué más atribuirle pues el tema de una inundación constante ahí en ese punto, teniendo en cuenta que, pues eso, no sé, o sea, la verdad es que es bastante venga, Iván, extraño lo que está sucediendo. Le quiero informar que ya una vez usted termine su intervención, vamos a hablar con Esperanza Montoya. Mire que empezamos con nuestra productora a ubicar quién nos da respuesta del tema. Empezamos por servicios públicos, nos dijeron no es un tubo del agua. Empezamos por infraestructura, no es un tema de infraestructura. ¿Sabe dónde encontramos, Ariel, quién nos va a responder el tema? ¿Quién? En la Dirección de Gestión Bioambiental. Bueno, pues parece ser que se trata de un caño, de algo que no se dejó drenar en su debido momento y está generando esta inundación. Pero vamos a hablar con ella, quién nos responde, Iván, porque pues ya estamos encontrando la respuesta a esto que ya lleva más de un mes. ¿Iván está ahí? Sí. Iván, ¿accidentes sí se han presentado? ¿Usted conoce algo de accidentes en este tramo? Mire, la verdad sí han sido, pues algunos inconvenientes se han presentado ahí en este punto. Particularmente le puedo decir que uno que vi exactamente este fin de semana, un carro, digamos, un Peugeot, un modelo más o menos reciente, que son algo bajitos, sí, al intentar cruzar por acá, pues se apagó porque se le metió el agua al motor y a los escapes. Entonces, pues digamos que esto es un tema que generó un traumatismo adicional en este punto. Pero aparte de eso, sí, lo que ocurre es que la mayoría, digamos, de los carros y sobre todo motociclistas tienen miedo de pasar por allí porque la vía no está en un buen estado, entonces en algún momento pueden tomar o pueden coger algún hueco y sufrir algún grave accidente. Entonces, pues sí, el tema es bastante complicado. Es más, el día de anoche justamente logré tomar algunas imágenes. En la noche ya como definitivamente no se ve nada y al parecer el nivel del agua se sube un poco. Los buses que generalmente pasan por esta, que es la Diagonal 30, se meten a salir al sector de Tropiabastos por una vía que en este momento está en intervención y generan un mayor caos vehicular en el sector de Némesis, que es por donde van entrando los buses que van para compartir. Entonces en horas de la noche se está volviendo un tema también muy muy muy complicado en temas de movilidad, porque se genera ahí una doble vía en un sector que siempre ha sido de un solo sentido, y eso también puede traer accidentes si no se soluciona pronto esta situación. Esperanza, tenga muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los habitantes de nuestro municipio de Cuarto. Óigame, Esperanza, la verdad yo estoy un poco perdido porque la estoy llamando a usted para un tema que uno creería que es de infraestructura. ¿Por qué lo maneja la gestión bioambiental? No entiendo. Bueno, mira, aquí hay varias circunstancias. De acuerdo a las visitas realizadas, el taponamiento, una de las causas de ese taponamiento puede deberse a la falta de mantenimiento que de un canal que existe en este tramo o en esta parte donde se presenta la inundación. Resulta que hay una obra de infraestructura, como bien tú lo dices, que está cubierta, que pasa por debajo de la empresa Alfa Grecia, por debajo de la vía, pero a la altura del predio conocido como Tropia Bastos, es un canal abierto. Este canal, de acuerdo a las visitas que realizamos la semana pasada, pues presenta un represamiento, presenta una falta de mantenimiento, una sedimentación, y pues que probablemente es una de las causas para que se esté presentando la inundación en la calle 15. Entonces, por eso el tema ambiental, el tema también lo estamos tocando nosotros desde la parte ambiental. Venga, estamos espera. Solicitando a la CAP que se realice un pronunciamiento sobre este canal, si es una fuente natural, para poderle dar el manejo adecuado. Mientras tanto, el viernes pasado, a través de la Dirección de Servicios Públicos, se solicitó el apoyo de la empresa de acueducto. La empresa de acueducto nos proporcionó una máquina, una retroexcavadora, para hacer precisamente un drenaje y una limpieza en el canal para que el agua fluyera. Sin embargo, desafortunadamente, la máquina, por un lado, era una máquina muy pesada. El sitio donde se encuentra el canal tiene un material bastante inestable. Entonces, por decisión técnica, los mismos ingenieros del acueducto pues se abstuvieron también de ingresar la máquina porque podía quedar enterrada, y también porque personas de la comunidad se pronunciaron y no permitieron el ingreso de la máquina para hacer el mantenimiento. Sí. ¿Qué compromisos adquirimos entonces con el propietario de Tropia Bastos? Nos comprometimos a que íbamos a gestionar una máquina más liviana para hacer el mantenimiento. Igualmente, se comprometió a hacer limpieza del canal. Y hoy en día, hacia las 9 de la mañana, ya tenemos la disponibilidad de la máquina para que se desplace hacia el sitio y inicie la limpieza. De la misma forma, el día de ayer se realizó con la presencia de los bomberos. Se iban a desplazar. Tengo que verificar si lograron hacer algún tipo de evacuación del agua que está estancada. Sí, venga, Esperanza. Este canal, cuando usted habla de canales que uno se puede perder, usted dice averiguar con la CAR si es un canal de natural o un canal de hecho por los habitantes del sector. ¿Por qué ese canal? ¿Cómo se llama o cómo se identificó? Mira, de acuerdo a los registros que encontramos, toda esa zona hacía parte del humedal Tierra Blanca. Sí. Entonces, lo que nos extraña es que en el momento de la declaratoria del humedal, la misma autoridad ambiental corta el área, lo delimita hasta la calle 11 hoy en día, y deja por fuera el canal, que es una de las fuentes que alimenta el humedal. Sí, entonces por eso es que ustedes creen que este canal, que está un poco interrumpido en el sector de Tropia Bastos, que es hacia el camino del humedal, es el que está devolviendo las aguas y ha generado esa inundación. Exacto, pues digamos, es digamos lo que podemos evidenciar desde la parte ambiental. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que hay una alcantarilla en la zona o que hay un trabajo de infraestructura subterráneo que puede estar presentando algún tipo de taponamiento. Ahí solicitamos a la Dirección de Servicios Públicos pues colaboración con el BACTOR para que también realice el ejercicio y poder determinar pues cuáles de las dos causas o si son las dos que están causando la afectación. Esperanza, es que lo que me está diciendo Iván es que ¿para cuándo estaría la solución y cuándo estaría la respuesta de la CAR de saber si esto es un canal o no es un canal? Bueno, la solución la estamos trabajando, como te decía, desde ayer sí. Hay presencia de bomberos, hoy va la máquina, se está desplazando en este momento hacia el sitio, entonces esperamos resolver el problema de la inundación hoy mismo. Ya frente al pronunciamiento de la carga, ahí sí, pues nos toca pedirle celeridad a la corporación para que se pronuncie al respecto.